Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, gente de todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Somos Diálogo Pastoral. Contentos todos los días. Aquí estamos de llegar a ustedes, de estar en esta sintonía gloriosa a esta hora. Bendiciones a todos ustedes que nos escuchan en todos los países y naciones del mundo. Estamos llegando a Radio Amiga, Radio Sol de Justicia, Radio Ebenecer. Estamos llegando también a muchísimos lugares en Argentina. Estamos llegando en Chile. Estamos llegando al Perú. Estamos en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador. Estamos con ustedes también transmitiendo a través de KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional. Con ustedes también estamos llegando a través de Radio Luz 1050 AM, la emisora base de Diálogo Pastoral en Houston, en cadena con la pequeña que se hizo grande. Radio Aleluya 88.1 FM en Pasadena y 1460 AM Freeport aquí en el estado de Texas y en la ciudad de Houston. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Vendrá cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Dios bendiga también a mi hermano Luis Serna, por ahí anda. Dios les bendiga, amén. Bueno, quiero decirle que este fin de semana tuvimos un fin de semana glorioso aquí en Centro Evangélico Cristiano. Una enorme cantidad de gente vino el viernes, gracias a ustedes porque atendieron a la invitación que se le hizo y yo creo que en verdad fuimos edificados en este Viernes Santo que pasó y que en verdad pues sentimos la presencia del Señor y sobre todo estuvimos juntos glorificando y agradeciendo al Señor por todas las cosas que Él ha hecho y lo que hizo por nosotros. Gracias nosotros damos al Señor por esa bonita oportunidad y también a todo ese pueblo que vino y se dio cita en este lugar. Prácticamente el santuario estaba prácticamente lleno esa noche. Y mire que tenemos un santuario muy grande y estaba prácticamente lleno esa noche. Damos gracias al Señor por ello. Y nosotros pues queremos exaltar al Señor haciendo estas cosas que realmente edifican a el pueblo y edifican el nombre del Señor. Dios les bendiga a ustedes. Y también el sábado tuvimos una muy buena asistencia. Domingo en la mañana fue fantástico, fenomenal, el día de resurrección y en la noche también. Bueno, fue una campaña que trajimos nosotros predicando este su servidor este fin de semana sobre el tópico de Jesucristo y en verdad damos gracias al Señor por ello. Así que Dios les bendiga, hermanos míos, y vamos a seguir nosotros haciendo estas cosas de esta manera para que mucho público y mucho pueblo sea edificado. Gracias damos al Señor por ello. Quiero recordarles nuestros números telefónicos, es el 713-991-5760. Y también recordarle que si usted no tiene una iglesia donde asistir, usted puede venir a Centro Evangélico Cristiano y usted puede asistir a nuestra iglesia. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby, donde está nuestra iglesia, nuestro santuario, a la altura de la Airport Boulevard, antes de llegar a la Alameda Genoa, viniendo por el centro. Así que estamos aquí para servirle. Nuestros servicios son día martes, oración, 7:30 de la noche por una hora. Día viernes, 7:30 de la tarde, de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y los días sábados, a las 7:30 de la noche. Todos los días usted puede mirarnos en el canal 21 de 5 a 6 de la tarde y en el canal 22 los sábados a las 11:30 de la mañana. Los que le sirvieron serán coronados con su gran labor. Bueno, y el hermano Luis estuvo participando en una actividad que tuvieron unas iglesias al aire libre. Eso fue el domingo de Resurrección y me dijo que estaba tremendo aquello, una buena cantidad de personas, varios cientos de personas le fueron ministrados allí, el hermano estuvo cantando, y bueno, damos gracias al Señor también por eso, que se pudo hacer esa tarde de llegar con el mensaje del Evangelio a tanta gente, y Dios, hermano, sigue haciendo lo suyo, así que seguimos al pie del cañón y hacia adelante, porque esta es la orden del Señor. Muy bien, ya nosotros vamos a prepararnos para entrar en la enseñanza de la tarde. Y le voy a decir que, bueno, pues continuamos nosotros con el libro de Juan. Quiero seguirle recordando a ustedes que estamos transmitiendo por la internet, www.dialogopastoral.com. Me decía Juan que recibió una llamada de Wisconsin en el día de ayer, creo, donde hay personas que están mirando, escuchando el programa radial por la internet en otros estados, además de las emisoras. Recuerde que a través de KBOH llegamos a todo el mundo, incluyendo todo Estados Unidos y América, pero hay gente que no, también nos escucha por la internet. Y también dijo que estaba mirando el programa de que se transmitió en el día de ayer, específicamente, que lo estaba mirando la transmisión por internet con el canal 21. Amén. La gente puede entrar y mirar el canal 21 también, con el link que nosotros hemos puesto a nuestra página. Y la transmisión nuestra de televisión a través de nuestra página, usted puede mirarla haciendo el link con el canal 21. Y damos gracias al Señor porque mucha gente está mirando también el canal de televisión. Y ha sido de bendición hasta cierto punto la promoción que nosotros también hemos dado al medio de televisión. Mucha gente está mirando el diálogo pastoral por televisión y obviamente es una enorme bendición de parte de Dios el que esto se pueda hacer. Así que seguimos nosotros hacia adelante y vamos a seguir enseñando. Hemos estado hablando en estos días de la primera carta de Juan y hemos visto varias cosas. Hemos hablado varias semanas de esto, de los primeros dos capítulos. Nosotros queremos en el día de hoy entrar a una serie de enseñanza nueva basada en este mismo libro de Juan. Si usted nota, yo ahora voy a pasar a el capítulo 2 de Primera de Juan. Ahí habíamos estado leyendo y vamos a leer o a ver el versículo 7. Vamos a ver esto. Oiga lo que dice aquí. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido de él desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. Ya nosotros de ello, de este versículo, específicamente le hemos hablado sobre lo que era el mandamiento nuevo y el mandamiento viejo. Pero yo quiero que nos enfoquemos en esto. Dice aquí, dice, hermano, no os he escrito. Y aquí aparece la palabra escribir. La palabra escribir viene del griego grafo. Dice, no os he escrito, dice, un nuevo mandamiento. Grafo. Aquí se está, la palabra grafo es tiempo presente. Pero yo quiero que usted note que en la primera cláusula dice, os he escrito. Y aquí aparece grafo en tiempo pretérito, en tiempo pasado. Os he escrito grafa. Aquí dice grafa, grafa. Dando a entender el tiempo pasado. Ya les escribí. Ahora, yo quiero que usted note que aquí aparece otra palabra y aparece la palabra hijo. Y la palabra hijo es una palabra que varias veces el apóstol Juan utiliza. Y note usted que la palabra hijo aquí se utiliza en varias instancias. Hay varias maneras en que esto se utiliza. Yo voy a seguir leyendo. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ya lo miramos. El que ama a su hermano permanece en tiniebla, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Ya eso es escrito. Ahora yo quiero que note el versículo 12. Dice, os he escrito, grafa, a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, dice, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Yo quiero que usted note y nos vamos a enfocar en la palabra hijo aquí. Y aquí prácticamente se nos habla y está concentrada las tres etapas del desarrollo del creyente. Yo quiero que usted note en la forma en que el apóstol Juan lo expresa. Yo quiero que usted dice, os he escrito a vosotros, hijitos. Note usted, hijitos. Aquí la palabra hijo, hijito, es la traducción española que se ha dado de la palabra tecnión. La palabra tecnión significa niño pequeño. Un tecnión en griego era alguien recién nacido. Pero luego dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, y se ha traducido aquí la palabra joven. La palabra original del griego es paidón, y paidón significa es un niño, pero que está en un desarrollo más avanzado. Es alguien que ya todavía está en su infancia, pero que ya ha crecido, se ha desarrollado, es un paidón. Tecnión, recién nacido, paidón. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por la importancia que esto tiene en explicarnos cuáles son las etapas de la vida cristiana. Mire usted que hay tres tipos de creyentes. Hay tres tipos de cristianos. Está la etapa de la niñez, está la etapa de la juventud en el camino del Señor y está la etapa de la madurez. Y aquí, obviamente, no se está refiriendo el apóstol a la edad cronológica. Algunos de ustedes quizás están pensando que aquí se está refiriendo a los bebitos de cuna que traen las madres recién dada a luz y que se lleva a el salón de los niños, o que se está refiriendo a los jovencitos que van a la clase de párvulos o a la clase de principiantes en una escuela dominical, o quizás a los adultos jóvenes o a los adultos hombres y mujeres casados que van a la clase de adulto en una escuela dominical. Y no es a esto que se está refiriendo. Antes de hablar de edad cronológica, aquí se está refiriendo el apóstol a la edad mental en cuanto a la madurez cristiana. Porque usted puede ser un abuelo y ser un niño de pamper en los caminos del Señor. ¿Se da cuenta? O usted puede ser un jovencito y haber llegado a cierto grado de madurez que sobrepase a cualquiera que le dobla la edad. Entonces, a esto es que la palabra del Señor se está refiriendo en estos términos. Ahora bien, todos aquellos que son nuevos creyentes, todos aquellos que son nuevos cristianos, no importa la edad que tenga, son tecnión, son niños, son bebé en Cristo. Hay varios versículos en la Biblia que nos habla de esto. Si usted estudia Corintios en el capítulo 3 y también al final del capítulo 2, se nos habla de tres etapas en la vida de la persona. El hombre sin Cristo, que es el creyente natural, se nos habla del carnal y también se nos habla del espiritual. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, cuando se nos habla de la persona carnal, Pablo dice, les escribí como le escribí a ustedes, y estuve allí y le expliqué las cosas con sencillez, porque ustedes eran carnales, niños en Cristo. Por eso, dice Pablo, les di a beber leche y no vianda. Se da cuenta y dice, todo el que es participante de la leche es inmaduro, es un bebé, es un niño en Cristo. Entonces, hay doctrinas cristianas que son leche y a los bebitos recién nacidos se le da leche. En el libro de Hebreos, específicamente, en el capítulo 5, cuando se habla de los niños inmaduros, de los tecnión, de los niños inmaduros, se habla lo mismo. Hay gente que allí, que se expresa Pablo, dice que debiendo ser ya maestro por la edad, hay que repetirle, en Hebreos, en el capítulo 6, también se ahonda en esto, los primeros rudimentos de la doctrina. Rudimentos de doctrina, que son los primeros puntos doctrinales, son la leche que los niños recién nacidos en la fe deben de tomar. Pero el escritor de los Hebreos nos habla y nos dice que nosotros debemos de extendernos hacia adelante a las cosas que son profundas. Entonces, ahí es donde viene, hay varias etapas, es lo que Juan aquí nos señala, en la vida cristiana. Y son etapas que uno no puede quemarlas o sobrepasarlas hasta que no vive en ella y participa de la enseñanza y de la doctrina necesaria para usted alimentarse, crecer y pasar a la otra etapa. Por eso, note usted, todo recién convertido, toda persona que recién viene al Señor, es un niño en Cristo. No importa cuánto él crea o ella crea que es espiritual. Un creyente de 6 meses de convertido, de 1 año, no es una persona madura en Cristo. Hay gente, ahora yo sé que me dirá usted y preguntará, hermano, entonces, ¿cuánto es la edad? ¿Cuándo es la edad en que una persona madura o es madura ya en Cristo? Yo no sé realmente. Sí le digo que un nuevo creyente de 6 meses, 8 meses, 1 año todavía no ha madurado. Ahora, ¿cuándo ya se puede decir que una persona cronológicamente ha madurado? Bueno, tiene que pasar algún tiempo, pero no hay un año, no hay una fórmula, porque hay gente que han pasado 20 años en una iglesia y se comportan con sus acciones como bebitos recién convertidos. No saben las cosas que tienen que saber y prácticamente no han crecido. Entonces, a esto se está refiriendo. Yo quiero que usted vaya conmigo a otro versículo. Y aquí en Gálatas, en el capítulo 4 específicamente, versículo 19, vemos nosotros que el niño en Cristo causa dolor de cabeza, problemas a aquellos que tienen que cuidar de él, y en este caso a las personas que están en el ministerio. Oiga lo que dice aquí, dice Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oiga bien, Pablo como ministro dice, ¿sabes qué? Tengo que criarlos a ustedes, formarlo en Cristo, de tal manera que prácticamente tengo que darlo a luz otra vez. Me están causando, le dijo Pablo a los Gálatas, el mismo dolor y problema que me causaron como cuando fui a Galacia a predicarle el Evangelio. Se está repitiendo la historia. Y yo quiero que usted note, aquí aparece la palabra hijito, tecnión, recién nacido. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formar allí viene del griego morfos. Dar forma, engendrar, dar a luz, producir. Dice, hasta que tal manera Cristo sea producido en ustedes, sea formado en vosotros. Esto nos habla de lo duro, lo fuerte que ocurre ministerialmente hablando cuando se tiene gente que no madura. Y lo peor del caso, queridos oyentes, es cuando usted es inmaduro, es un niño en Cristo y usted se cree que es maduro y quiere que lo traten como una persona madura. Cree que puede desarrollar asuntos en el ministerio como alguien que es maduro cuando en verdad no lo es. Un niño tratando de formar en Cristo a otros niños. ¡Qué tremendo contraste! Y esto es el asunto. A veces hay congregaciones, y me ha tocado hablar con tanta gente en esta vida, y hay congregaciones, hermanos, que tienen sus reglas. Y dicen, no, tenemos que completar el tal número de líderes, porque en nuestros reglamentos es necesario que haya X cantidad de líderes, y vamos a completar el número. Y a veces, por completar un número y cumplir con un reglamento formado allí, tienen un montón de niños, de bebitos pequeños, que Cristo no se ha formado completamente en ellos. Tecniones, prácticamente, que debían de estar en el cuarto de cuna, hablando espiritualmente, dándole los primeros rudimentos de la fe y alimentando su vida con la verdadera palabra para que puedan crecer, para que puedan desarrollarse como maestro. Ese es el problema que aparece en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5 y capítulo 6. El escritor dice, ¿sabes qué? Ustedes, dice el escritor, teniendo tiempo ya de ser maestros, de ser persona lista para enseñar a otros, hay que volver a enseñarles a ustedes en los rudimentos de la fe. Yo hablé una vez de, creo que era cuando teníamos Escudriñando la Verdad con el hermano Alex en la mañana. Yo hablé una vez de los creyentes que son creyentes de alto consumo, creyentes de alto consumo y creyentes de bajo consumo. Y yo puedo ponérselo con respecto a los carros. Yo tenía un Mercedes-Benz. Y ese carro, para cambiarle el aceite y darle cada 10.000 millas de servicio, costaba casi $1,000, 900, qué sé yo cuántos dólares darle el servicio. Y wow, se llama carro de alto consumo. Yo dije, no, el Señor reprenda al diablo con esta cosa. Lo mejor ando en una bicicleta. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Usaba gasolina premium, con la gasolina cara, usando gasolina de la más cara. Entonces, son carros de alto consumo. Asimismo hay cristianos de alto consumo. Ahora en el carro que yo tengo, yo creo que si le echara Coca-Cola con un poquito de agua, yo creo que hasta con eso corre. No, estoy jugando con esto. Pero no importa la gasolina que le ponga, va a correr. Y se le pone ahí 2 o 3 cuartos de aceite, que uno mismo lo puede hacer, y se acabó el problema. Carro de bajo consumo versus un carro de alto consumo. Asimismo hay cristianos que son cristianos de alto consumo. ¿Qué digo cuando hablo de carro de cristiano de alto consumo? Estoy hablando de creyentes, hermanos míos, que debiendo ser maestros ya, todavía hay que dedicarle todo. Tienen 10 años en la iglesia, tienen 5 años en la iglesia, y hay que dedicarle prácticamente todo el tiempo. Ha habido y por haber tiempo que habría que dedicárselo quizás a otros niños. Es como, por ejemplo, que usted, siendo padre, tenga 5 hijos. Imagínese usted. Y su hija mayor tiene 12 años. por ejemplo. Y el otro hijo tiene 14 años, por ejemplo. Y luego tiene más hijos, pero resulta que el hijo menor tenga apenas 3 meses de nacido. La pregunta es esta. ¿Quién es el que más necesita atención? ¿Quién es el que más necesita esfuerzo? El recién nacido, obviamente, no se vale por sí mismo. Hay que alimentarlo, hay que nutrirlo, hay que bañarlo, hay que cambiarlo, hay que atenderlo y hay que cuidarlo porque si no se muere. Ahora imagínese usted que cuando usted traiga el recién nacido a la casa, y le estoy poniendo este ejemplo porque es lo que ocurre en muchas congregaciones, usted traiga el recién nacido a la casa, la niña o el niño de 14 años quieran que le cambien, que le pongan pamper también, quieran que le atiendan, que le den la comida en la boca, que lo bañen, que le traten de la misma manera que se trata al niño recién nacido. Obviamente el ejemplo es claro. Los hijos grandes son hijos de alto consumo porque ahora el poco tiempo que usted tendría para ayudar a ese recién nacido tiene que dedicárselo a lo más grande. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es lo normal en un hogar? Bueno, que el recién nacido llega a la casa y la responsabilidad se va dividiendo. Obviamente la responsabilidad mayor es de los padres, pero de una u otra manera, los demás, aunque a los demás hay que darle atención, porque tienen sus necesidades, tienen sus necesidades en diferentes áreas. La necesidad de un niño de 10 años no es la misma necesidad de un niño de 3 meses. El niño de 10 años también tiene su necesidad y en su momento hay que atenderlo también. Hay que cocinarle quizás, hay que cuidarlo si está enfermo también. Pero la necesidad del niño grande no es la misma necesidad del pequeño. Y es más, el pequeño puede sentirse mejor y puede sentirse protegido cuando todos, en un momento dado, en una forma, de una manera o en otra, todos nos enfocamos en el bienestar del pequeño mientras nos enfocamos en el bienestar y la necesidad de los grandes en sus diferentes áreas. Pues de la misma manera es el asunto del cristianismo y de la iglesia del Señor. Ahora yo quiero que usted note que en la etapa de niño, aquí donde estamos hablando en Primera de Juan, dice, os he escrito a vosotros hijitos, dice aquí, dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y estas son las 3 etapas que nosotros vamos a comenzar a darle a usted. Obviamente en el día de hoy no vamos a terminar esto, pero vamos a comenzar en estos días a hablar esto. Amén. Entonces, aquí nos habla de que cuando una iglesia está llena de niños en Cristo, y es increíble la cantidad de bebitos, viejulones de edad, que hay en las iglesias, dan, hermanos míos, dolor de cabeza entre ellos mismos y también le causan dolor de cabeza al ministerio. Pablo habla de dolores de parto hasta que hubiera madurez. Madurez aquí en Gálatas 4:19 es Cristo ser formado en ellos. De acuerdo, estas personas, conforme Hebreos capítulo 5, versículo 12, se enfocan solamente en la leche. Por eso usted mira que cuando hay 1,001 eventos de leche, todo el mundo corre. Los niños que les gusta la leche corren. Pero cuando hay situaciones, eventos y cosas donde hay carne para la madurez, pues solamente la gente que está a nivel de carne le gusta. Los demás son solamente bebitos que no pasan otra cosa que no sea leche. Yo aquí, hermano, en Diálogo Pastoral, le doy de todo. Yo aquí le doy leche, pero también le doy carne, porque este programa sirve prácticamente a los dos grupos, a los 3 grupos, porque también está el grupo de padres, que vamos nosotros a ver en el día de mañana. Mientras tanto, ya voy a abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar a dialogar. Somos Diálogo Pastoral. Haga su pregunta sobre el tema o cualquier tema que edifique su vida. 713-991-5760. 713-991-5760. 991-5760. Línea abierta, todas están abiertas. Que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, bro. Amén. La pregunta, hermano, cuando dice que cuando los que están atrás del ministerio no sean neófitos, ¿qué se refiere? Neófito significa nuevo. La palabra neófito significa nuevo, novato, nuevo, inexperto, recién convertido. En otras palabras, imagínese que un bebito, es lo que estamos hablando, que no ha madurado, aunque tenga 10 años de creyente, lo metan al ministerio. Es como que usted al hijito suyo, al hijito mío, o al hijito de cualquier hermano, que tiene 10 años, usted sea médico y venga y lo mande al hospital a hacer una operación. Sí, ¿entiende? Entonces, hello. Bueno, yo creo que ya el hermano se le contestó la pregunta y se le vició. Entonces, es como si, por ejemplo, es como que yo, el avión que yo vuelo, de repente me lleve a un bebito y le diga, ¿sabes qué? Agarra los controles y aterrízalo. Usted sabe lo que va a pasar. Salud, pastoral, ¿puedes esperar, sí, por favor? Llamada por aquí. Buenas tardes, ya la tengo en el aire. Adelante. Sí, adelante. Una pregunta tengo yo. Ajá. ¿Cómo es lo de los 12 apóstoles? Que en algunas partes se dice que estarán en el cielo los 12. ¿Judas es uno de ellos? O Judas... No, usted sabe que Judas se condenó y Judas se perdió. Descartó. Ahora, a Judas fue sustituido. La discusión es si en verdad Matías fue el que sustituyó a Judas, tomándolo Dios en cuenta la elección de los apóstoles, o si fue Pablo el que sustituyó realmente a Judas, no sabemos. Pero eso no se sabe, ¿verdad? No, eso no se sabe, pero Judas fue sustituido, ¿ok? Dios lo bendiga y lo cuide, pastor. Dios me lo bendiga y me lo cuide a usted también, mi hermano. 713-991-5760. ¡Velad! Bueno, hay que estar velando, hermano mío. Yo no sé si usted ha escuchado las noticias en estos días. Irán dijo el domingo que tenía 40.000 suicidas para explotar carros bombas en el mundo entero si Estados Unidos lo ataca. El presidente de Estados Unidos dijo hoy que él no descarta, que él quisiera solucionar el problema de Irán diplomáticamente, pero que todas las cartas están en juego. Mi opinión personal, yo creo que sí va a haber guerra. Mi opinión, puedo estar equivocado y ojalá que esté equivocado. Pero mi opinión personal, yo creo que sí. Ahí va a haber un problema. Y recuérdese que Irán es Persia e Irán es protagonista en la profecía de los últimos tiempos conforme el libro de Ezequiel y conforme la Biblia. Así que yo creo que esto es un punto más hacia la venida de Cristo. Hay que estar preparado. Por eso vale este canto de Luis Sena que dice, velando. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. La línea está libre. Llámenos ahora y haga su pregunta sobre el tema, sobre cualquier tema que edifique su vida. 713-991-5760. Vendrán cuando menos pensé en la silbadilla. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo dos preguntas que me podría contestar. A ver si puedo. La primera es, si uno no está casado, ¿cómo se puede? Por el civil. Uh-huh. ¿Se puede casar por la iglesia? Sería la pregunta, si no está casado por el civil. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver qué estamos hablando. En Estados Unidos de América, la ley dice, oiga bien, que nosotros los pastores cuando casamos, si somos pastores autorizados, cuando nosotros los pastores casamos por la iglesia y casamos por la ley. En otras palabras, alguien que yo case aquí en la congregación nuestra no tiene que casarse por lo civil porque automáticamente está casado por la ley cuando yo lo caso. En otras palabras, oiga bien, la pareja contrayente va a la oficina del gobierno, sacan un papel que se llama Marriage License, la licencia matrimonial. Ahí ellos identifican que la persona, checan ID, checan todo, de que la persona en verdad no está divorciado, no está casado otra vez, o checan todas las cosas. Entonces le dan un papel, un certificado en blanco. Ese certificado, esa pareja se lo trae al pastor que lo va a casar. Y el pastor, después que lo casa, llena ese certificado, lo firma y lo manda a la oficina del condado. Ellos lo archivan y automáticamente están casados por la iglesia y por la ley. Ah, ok. ¿Entiende? Entonces, entonces en México y en Centroamérica y en otros países no es así. Usted primero va y se casa por la ley y luego viene el pastor y lo casa ceremonialmente. En Estados Unidos no es así. Ok. Ahora, si usted se casa por el juez aquí en Estados Unidos, entonces no está casado por la iglesia. De acuerdo, pero si se casa por la iglesia, entonces están los dos matrimonios hechos en uno solo. Pero, oiga bien, un pastor puede ir preso si casa a una persona sin que la persona le traiga ese papel de la oficina del gobierno. En otras palabras, si alguien viene y me dice, hermano, cáseme por la iglesia y no me voy a casar por la ley, yo le digo, ¿sabes qué? Tráigame el papel de la oficina del gobierno. Y si me dice, no lo he ido a sacar y no lo tengo y no lo quiero sacar, yo como pastor no puedo casarlo porque si lo hago estoy violando la ley. Oh, ok. Ok, la otra pregunta, pastor, rapidito. Ok, porque si no está casada esa persona, ¿no se puede bautizar? Mire usted, una persona que está sin casar, viviendo en unión libre, es una persona que está en pecado. Y si está en pecado, no ha arreglado su vida, por lo tanto, yo no casaría, no bautizaría a una persona que está en esa condición. Amén, pero okay. ¿Entiende? Ok, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias, Dios me lo bendiga a usted, amén. Llamada por aquí, buenas tardes. No hay nadie. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Gracias. Solamente para hacerle dos preguntas aquí rápido. A ver. ¿Sería necesario, sería correcto que uno como hermano participara o acudiera a ciertos negocios como lo que es lo de la subasta, que uno va ahí apuesta por un... Bueno, yo entiendo, hasta donde yo creo, yo entiendo que subasta no es apuesta, porque subasta sencillamente usted está compitiendo por dando un precio y hasta donde yo tengo entendido. Ahora, parecería apuesta, se miraría como si fuese, la línea está muy frágil, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, en la subasta dicen, ok, aquí está esta pluma. Y esta pluma, el precio básico que tiene es $1. ¿Cuánto da más? ¿Quién la valora por algo más? Y alguien dice, yo doy $2. Y otro dice, bueno, me interesa tanto que voy a dar 3. Mirándolo desde ese punto de vista, yo no miro pecado en ello. Que es diferente a hacer un sorteo de lotería. ¿Ok? Ahora, en cuestión de que si la persona personal como uno que sea mecánico y que ese también sea su profesión de trabajo, ¿verdad? Pero también en ocasiones lo usa como participar en el medio de negocio de subasta y pues él arregla sus carros y luego lo pone él. Ahora, si el carro él lo arregla y no hace trampa, vamos a hacer las cosas, ¿entiende? Sin irnos a un extremo. Si yo soy mecánico y yo tengo un carro y yo sé que el carro tiene la transmisión dañada y yo hago un buen trabajo, le arreglo la transmisión y le pongo una transmisión que yo sé, cuando usted pone una transmisión de un carro nueva o arreglada, normalmente le dan como 12.000 millas de garantía. Y yo sé que esa transmisión, mi trabajo que yo he hecho, va a durar el tiempo de lo que se llama fair market price. No hay ningún pecado con que yo vaya y ponga el carro en la subasta y lo venda, porque el carro está bueno. Ahora, si yo como mecánico hice algo chueco, puse piezas malas para cortar esquina y ganar más dinero, o solamente le di una mano de gato allí, y luego voy y lo pongo como bueno y sabiendo que está malo, yo soy un ladrón. Okay. ¿Entiende? Entonces es lo mismo. Por ejemplo, lo ideal es, y en ese tipo de negocio no se hace lo que se hace en el negocio de casa. Por ejemplo, cuando usted vende una casa, hay un acápite y usted, cualquier agente de Real Estate le puede decir esto. Hay un acápite donde se llama disclosure, donde usted tiene que decir todo lo que usted conoce que esa casa tiene. Si usted tiene una casa y esa casa, por ejemplo, está llena de termitas, por ejemplo, y usted lo sabe, usted está obligado por ley a usted decirlo. Si usted tiene una casa y esa casa usted sabe que la fundación se está cayendo, usted está obligado por ley a decirlo. Si no, usted se mete en problemas. Que eso no ocurre con ese tipo de negocio. Pero lo moral sería que la gente diga, ¿sabes qué? Aunque no sabe que no va a vender. Este carro yo lo arreglé, ¿todavía te interesa? Sí, en esa cuestión muchos de los agentes que venden casas no le dicen, como decir, el disclosure de la casa. Bueno, lo que ellos quieren que le firme uno acá para ellos recibir ya su cantidad ya de ganancia. El asunto es que ahí donde uno siempre que compre una casa tiene que tener un agente de real estate que lo represente, que esté a favor de uno. Okay. La última pregunta, pastor, y ya lo dejo ya para que siga con el programa, es, ¿usted le da privilegio a un otro pastor o a una otra persona fuera de la congregación que sea como invitado que venga a predicar? Depende. A veces nosotros hemos tenido invitados en nuestra iglesia, a veces, no siempre, y nosotros no somos iglesias donde tenemos desfiles de pastores en la iglesia, porque nosotros el tipo de... Por ejemplo, hay gente que son paracaidistas. Que se caen. Que caen en paracaída un día a la iglesia y hay que dejarlo predicar. Y hay gente que uno no conoce el mensaje que trae, no conoce la preparación que tiene, no conoce quién es. Y yo creo que es un riesgo, y además poner a sufrir la congregación a querer poner a predicar a alguien que no va a edificar la iglesia. Muchas de las personas que predican en una iglesia lo que andan buscando es ayuda. Y yo creo que es sacrificar a la iglesia con alguien que no va a edificar la iglesia porque hay que darle ayuda a fulano para levantarle una ofrenda. El motivo está equivocado. Correcto, hermano. Hermano, y en esos aspectos, uno como miembro del cuerpo de la congregación y también colaborador de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo uno puede detectar o puede uno saber cuando? Porque muchas veces estas mismas personas que vienen y predican ya vienen ya preparados con un sermón ya que ellos ya lo estudiaron y ya lo traen bien preparado, y cuando lo sueltan, hasta parece que a mitad de congregación lo hacen sentir de que qué piadoso el pastor, qué piadoso el hermano, vamos a darle una ofrenda de especial para que pueda... Yo creo que ahí la congregación es muy difícil de que la congregación pueda percibir en una sola prédica algo de alguien, porque alguien puede ser falso y hacer cualquier cosa, pero aquí es el trabajo de nosotros los pastores, a quien le aflojamos el púlpito. Y no aflojarle el púlpito a alguien que usted no conozca o que pueda dar testimonio de quién es. Entonces, ¿es deber del pastor de sí, seguro que sí, la persona cómo viene, bueno, y cómo está su...? Sí, claro, es el trabajo del pastor. Ok, sí, Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Lo dejamos por aquí. Va una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hablando de la tentación, ayer estaba usted platicando de la tentación de que Jesucristo pasó en el desierto. En el Getsemaní, en el desierto, sí. Correcto. Entonces... cuando uno es tentado, quiere decir porque decía una de las cosas esas y es cuando el diablo le tenta a tenerlo. No dije que porque usted, no dije eso. Yo no dije que cuando usted es tentado es porque desea algo. Yo dije, la tentación es una oferta. Es más, si usted se va al libro de Santiago, dice que la tentación es una oferta, que el diablo le oferta algo y estimula el pensamiento suyo a desear aquello que se le está ofertando. Y cuando usted lo desea, tiene intención o deseo o anhela hacerlo, entonces se convierte en tentación. Y yo dije bien claro, si por ejemplo a usted no le gusta los camarones, usted puede, hermano, meterse en un cuarto lleno de camarones y no le va a tentar. ¿Por qué? Porque no le gusta. Pero cuando a usted se le despierta el deseo por aquello, entonces, o el anhelo por aquello, o la intención por aquello, entonces se convierte en tentación. Okay, entonces cuando a Jesucristo lo tentó Satanás, que lo llevó encima de... Satanás no lo agarró por una mano y lo llevó al templo. Ahí yo no creo que Jesucristo lo llevaron volando al templo y lo pusieron allá. Había una doctrina en el pueblo de Israel de que el Mesías iba a venir descendiendo milagrosamente del pináculo del templo. Entonces, y Jesucristo conocía esa doctrina que tenían los judíos, Y ahí fue donde el diablo le dijo, ¿por qué tiene que pasar todo este problema cuando lo que tiene que hacer es ir y bajar y ser el Mesías que ellos quieren? Ahora, el diablo sabía que si Jesús era el Mesías que ellos querían, no iba a cumplir el sacrificio que tenía que hacer por redimir los pecados, y la redención se perdía. ¿Se da cuenta? Entonces, la tentación vino porque el Señor en su mente, Él pensó en aquello, y probablemente en algún momento, si no hubiera sido tentación, si probablemente el Señor no hubiera dicho, si yo soy hijo de Dios, ¿qué busco yo en este desierto aquí? Pero inmediatamente el Señor dijo, apártate de mí, Satanás, porque no tentará el Señor tu Dios. Ok, entonces, hablando de otra cosa, en Jacobo que peleó con el ángel, él era rebelde y estaba peleando contra el ángel, ¿verdad?, para que lo bendijera. Entonces, ¿eso se puede aplicar a nuestras vidas, verdad que no? No, ¿o sí? Número uno, está la pregunta si Jacob en verdad sabía con quién estaba luchando. Dice, luchó con un personaje. No se sabe si en verdad Jacob sabía con quién estaba luchando. Obviamente que con quien estaba luchando era Jesús. Ok, pero no era que decía, no te suelto hasta que me bendigas. Pues sí, sí lo dijo, pero la Biblia no nos da mucho de mucha tela por donde cortar por ahí. Y muchas de las cosas que nosotros decimos allí son especulaciones. Porque la Biblia no nos dice exactamente qué estaba pensando Jacob en lo profundo de su corazón cuando dijo estas cosas. Porque nosotros no la Biblia no lo describe. Ahora nosotros nos imaginamos que en un momento dado quizás. Okay. ¿Y eso se podría aplicar a nosotros o no tiene parte de nosotros por causa, o sea, por medio de...? Es que no entiendo la pregunta, ¿aplicarse en nosotros en qué sentido? No entiendo la pregunta. O sea, es que yo lo oí en una predicación que supuestamente se le estaba aplicando al cristiano, hay que pelear pelear por la bendición y los beneficios. Hay que tener cuidado con lo que nosotros aplicamos y no salirnos del contexto. En primer lugar, antes de yo decir voy a pelear por una bendición, yo tengo que entender cuál es la voluntad de Dios. Okay. ¿Se da cuenta? Jacob sabía cuál era la voluntad de Dios. Él estaba en la voluntad de Dios en ese momento y él sabía lo que Dios quería de él. Era un hombre cambiado. Uh-huh. Número uno. La otra cosa es, son mil y una cosas que nosotros podemos decir, pero en esto, para resumir esto, número uno, tenemos nosotros que saber y entender cuál es la voluntad de Dios, por qué el Señor nos está llevando para donde nos está llevando, y nosotros someternos a esa voluntad. Pablo, por ejemplo, sabía que iba a caer preso, y le advirtieron, te va a ir mal, no vayas a Jerusalén, y Pablo dijo, ¿qué hacen ustedes doblándome y acongojándome? Si tengo que morir, muero. ¿Por qué? Porque él sabía que esa era la voluntad de Dios, él sabía hacia dónde iba, ¿se da cuenta? Entonces no podemos luchar a ciega, porque si luchamos a ciega, por algo que creemos que la voluntad de Dios y no lo sea, podemos vernos nosotros peleando con Dios. Es como okay, si uno mismo Lo dejamos ahí, hermano, porque tengo más gente en la línea. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Sí, hermano. Adelante. Sí, Dios le bendiga, hermano. Mira, yo le quería hacer esta pregunta. ¿Hay un hermano? Adelante. Sí, hay un por ejemplo, una vecina nos invitó a los bautizos de sus nietos y no fuimos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, hermano, si ella le trae comida de esos bautizos? La Biblia dice, cosa sacrificada a ídolo, que sabe usted que está sacrificada a ídolo, no se la coma, punto. ¿Será que no se come, hermano? Cosas que están sacrificadas a ídolo, si usted sabe que está sacrificada a ídolo, la Biblia dice que no se la coma, ¿ok? Entonces, Dios le bendiga. Si usted sabe que está sacrificado a ídolo, no se la coma. Llamada por aquí. Buenas tardes, no había nadie. Si usted sabe que algo fue sacrificado a ídolo, no lo coma, no participe. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Amén. Yo quería hacerle una pregunta. A ver. Un pastor me dijo a mí que yo no tenía que dar ofrendas y diezmos por Malaquías, dijo que no. Mire, el pastor que le dijo eso está chueco. Siga diezmando y siga ofrendando para que no se robe la bendición de Dios y no desobedezca a Dios, ¿ok? Ah, ok, muchas gracias. Siga usted haciendo lo que usted sabe que tiene que hacer. 713-991-5760. Hay gente que le anda buscando la quinta pata al gato por todas partes. Síganos llamando, Línea Libre. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá el que esté velando Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Amén. Ahorita le oí decir usted, hermano, de Irán, que dice que tiene 40,000 suicidas en todas partes del mundo. Eso dijeron ellos. Sí, entonces, ¿qué tiene que ver eso que usted dice que puede ya está cerca la venida del Señor? Bueno, chéquese. Oírlo por la radio, hermano. Sí, chéquese Ezequiel 38 y se va a dar cuenta. A eso me estoy refiriendo. O si no, agarre la serie de Apocalipsis y escúchela, la que nosotros predicamos, que está completita la serie de Apocalipsis y va a entender por qué estoy diciendo esto. En otra palabra, esto que estoy diciendo no es algo nuevo. Es algo que ya nosotros hemos explicado bastante aquí en la radio y creo que no tenemos el tiempo de volver a explicar todo eso. Así que le aconsejo que se lea allí la Biblia. Buenas tardes, Dios le bendiga. Estoy esperando en la línea, hermano. Estamos en el aire. ¡Ay! Dios me lo bendiga, hermanito. Es que me emocioné. Ah, se emocionó, hermano. Es que como está hablando del casamiento, hermano. Bueno, no estoy hablando del casamiento, la gente me está preguntando. Pero la pregunta. Ah, ok, la gente me está preguntando cosas. A ver, adelante. Hermano, es que yo me casé hace 20 años. Pero yo estoy más que chiflada, yo me quiero casar por la iglesia. Bueno, se pone de acuerdo con el pastor y si no se ha casado por la iglesia, el pastor puede bendecirle a usted. ¿Y yo ya tengo que llevar mi acta de matrimonio? Claro que sí, porque ningún pastor se va a meter, si no trae el acta de matrimonio, a celebrar una ceremonia, so pena de violar la ley. Qué bueno que tocó el tema, hermano, porque yo conozco muchos cristianos que están casados con otra esposa. Y luego dice, porque... Eso se llama bigamia, y le voy a decir, ese es un crimen. Y la persona que hace eso puede ir a la cárcel. En el mundo entero la bigamia está condenada. El que está casado en México o en China, y en Estados Unidos todavía está casado. Los hijos están aquí, y luego dicen, no, es que somos criatura nueva y ahora... No, sí, eso es el cuento, eso es un adúltero, hermana, disfrazado de cristiano. Dios me la bendiga. Amén, hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. El Señor le bendiga, hermano de Ervin. Amén. Hermano, tengo una pregunta que hacerle. Hay una persona no está casada en su país, sino que tiene su, no se casaron en su país, tienen familia y todo allá. Bueno, si no se casaron en su país, aunque tengan familia, vivieron en el país, si no se casaron. Oiga lo que le voy a decir. Dos personas que en su país no se casaron, aunque tengan 200 hijos, si pudiesen tenerlo, estaban viviendo adúlteramente. Esa persona llegó aquí y se casó otra vez, como se debe casarse, con la esposa con que se casó actualmente. Esa es su verdadera esposa. La otra era una relación fornicaria. Ok. Okay. Mucho, hermano Ervin. Dios le bendiga. Aunque tuviera 200 hijos, esos 200 hijos tienen que mantenerlo. 500 hijos por allá. Hay que mantenerlo, es su padre y hay que darle amor. Pero esa mujer... salieron esos hijos de una relación fornicaria y esa no era su legítima esposa. Ok, ya me voy casi 3 minutos y nos vamos. Dios le bendiga, hermana Marta. Ahí está la hermana Marta. Y le está oyendo a la cámara. Aleluya. Hámele un close-up a la hermana Marta. No. Somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta. La Biblia habla de los 24 ancianos, pero no menciona quiénes son. Bueno, ya no hay que mencionar quiénes son. ¿Sí? Tradicionalmente se ha interpretado esto como la iglesia, porque o los salvados de la iglesia, porque se habla y dice de que ellos dicen cuando ponen su corona, tú nos redimiste de toda lengua, nación, pueblo y raza. Y la única redimida de todo pueblo, nación, lengua y raza es la iglesia. Oh, entonces no son los 12 discípulos. Hay gente que habla y dicen son los 12 apóstoles y 12 de los principales patriarcas. Pero eso son pura especulación, porque la Biblia no los dice. Sí sé que es la iglesia, por eso que dice. De toda tribu, naciones y lengua, tú nos redimiste para Dios. Por lo tanto, la iglesia es la que viene de toda tribu, naciones y lengua. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien, llegamos al final ya del programa. En un segundo ya nos vamos. Siga llamando durante toda la tarde a la oficina. Se le va a estar respondiendo, contestando. Somos Diálogo Pastoral. Última llamada, 30 segundos. Adelante. Sí, pastor, tengo a mi papá en El Salvador y yo le mando dinero cada 6 meses. Ajá. Entonces yo le he pedido a él, de que él es cristiano. De que oiga, no de... oiga, usted es el que me llama para contender. Mire, yo no quiero hablar con usted, ¿sabía usted? Porque usted cada vez que llama, llama para causar un problema. Así que Dios me lo bendiga muchísimo. Y le voy a decir, no creo que su papá esté en El Salvador y sea cristiano. Y que usted le da dinero y no quiere que él diezme. Yo no creo eso. Número uno, usted está desprestigiado en este programa porque usted no es cristiano. Y lo ha dicho públicamente, y cada vez que llama, llama con sus preguntas para contender. Yo a usted le prohíbo que llame a Diálogo Pastoral. ¿Ok? Somos Diálogo Pastoral y ya nos vamos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta el día de mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.